Manija de radio. Manija de radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de radio. 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Buenas tardes, tengan todos y todas ustedes, queridos amigos de Radio Fogón y de Manija de Radio. Entramos a una nueva edición de esta revista radial que te ofrecemos todos los jueves a partir de las 15:30 y hasta las 17:17 y Chirolita. Mi nombre es Sandra Canosa y me está acompañando hoy en la operación técnica Lucas Colihueque. Buenas tardes, Sandra. Hola, hola. Buenas tardes, Sandra. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estar acá. Un gusto tener tu compañía hoy acá en la operación técnica. Bueno, muchas gracias. También hizo la parte de musicalización. Me ayudó a buscar música. Estuvimos ahí bajando un par de temas. Sí, sí, sí. Bien, bueno, todos ustedes también pueden formar parte e integrar este equipo de Manija de Radio comunicándose con nosotros a través del 294-491-7288. Y a continuación te voy a dar lo que tenemos hoy en Manija de Radio. Que no me... Viene cargadita, full la manija, ¿eh? Así que vamos a tener que estar ahí atentos. Bueno, vamos en un ratito, nos vamos a estar comunicando con la vecina Hilda de la zona de Catarata Sur, de nuestra localidad, del Hoyo, ya que en el marco de la nota que presentaron los vecinos y vecinas de ese paraje, nos va a dar a conocer junto con... otros vecinos que me dijo que iban a estar con ella, la situación que están viviendo con el basurero a cielo abierto que tenemos acá en El Hoyo. También vamos a inaugurar una columna hoy, una nueva columna vamos a tener acá en Manija de Radio. Esta va a ser acerca de la transición energética, democrática y popular y va a estar a cargo de Jorge Chemes. Vamos a continuar acompañando la caminata Basta de Terricidios que están haciendo hacia Capital Federal las mujeres del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir de nuestro país. Hoy nos vamos a estar comunicando con Noelia Naporici de la comunidad COM desde Rosario. Y por supuesto, la agenda del otoño cultural de la comarca para este fin de semana... a cargo de Romina Giorgi, quien hoy jueves nos va a enviar un audio, pero vamos a estar conversando telefónicamente con Paulino Carbajo. Él es un artista multidisciplinario que nos va a contar acerca de su espectáculo que está presentando este fin de semana, El Gran Hombre Disociación. También la segunda manija de radio para la columna de Angie, hoy con una nota a Norma Zurita, concejala de Lago Puelo. Y para cerrar, vamos a tener, por supuesto, el espacio de El Mercadito del Hoyo, que estará presente a través de Juli, elaboradora de cerveza artesanal local, bien del Hoyo, La Ruca. Y todo lo que tengas para aportar, si tenés algún mensaje, algún anuncio, algún clasificado que quieras comunicar y transmitir a través de Manija de Radio, acordate, 294-491-7288. Y abrimos musicalmente Manija de Radio con el gran Pedro Aznar haciendo una versión de Para Lamas, El Faro de los Ahogados. Hermosa. Thank you. Cuando está oscuro, ya nadie te oye. Cuando cae la noche y no paras de llorar. Al final del túnel, de los desahuciados, hay un puerto abierto a quien ansías llegar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando. No vayas a demorar. Una noche larga, una vida corta, pero no me importa. Basta poderte ayudar. Son tantas marcas que ya forman parte del que soy ahora. Pero no pienso aflojar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando. No vayas a demorar. Cuatro menos 20 de la tarde, estás sintonizando Radio Fogón, la comunitaria del hoyo, a través del 97.3 en el dial, o quizás lo estás escuchando a través de radiofogón.blogspot.com o a través de la app de Red de Enfoques, que es la app de radios comunitarias patagónicas. Como te había anunciado, en este segmento vamos a estar en contacto telefónico con Hilda y otros vecinos y vecinas de la zona del paraje Catarata Sur de nuestra localidad para hablar con respecto al basurero. Antes quería pasar a leerles y a recordarles el comunicado que hicieron público este grupo de vecinos esta semana. Dice lo siguiente: vecinas y vecinos del paraje Catarata Sur, queremos hacer saber a toda la comarca la grave situación que estamos pasando y la decisión que hemos tomado de hacer algo con respecto a eso. Somos vecinos y vecinas del basural al que van a parar todos los desechos domiciliarios de la localidad. Y es de conocimiento público que este basural es un problema desde hace décadas. Es un problema para la salud pública y para el entorno y el ambiente. Es una violación a los derechos a una vida sana y digna. Eso lo sabemos todos y todas en la localidad. Desde hace años se vienen presentando notas a los entes del Estado por parte de particulares y de la Junta Vecinal sin respuesta alguna. Esto se agravó en el incendio del 9 de marzo pasado, cuando el basural se incendió y prácticamente explotó, incendiando viviendas y terrenos a su alrededor. Desde ese día, el basural sigue prendido fuego y emitiendo humo tóxico. Hay pobladores afectados de enfermedades respiratorias a raíz de eso. Esto ha sido constatado por profesionales de la salud. Por eso, en el día de la fecha, hemos decidido cerrar con un candado el portón de entrada para impedir que se siga acumulando basura allí. Lo hacemos para visibilizar la situación, para que nuestros vecinos y vecinas entiendan lo que nos sucede y para que las autoridades hagan algo. Llamamos a todas y a todos a sumarse al reclamo y convocamos a las organizaciones socioambientales y de derechos humanos. Defendamos la salud pública. Firman vecinos y vecinas del paraje Catarata Sur con los que nos comunicaremos telefónicamente en un ratito. Vamos a poner una cortinita si los llamo por teléfono y estamos con ellos, ¿sí? Gracias, Lucas. Sé que lo esperas. Sé que y como te anunciábamos, estamos en contacto telefónico con vecinas de Catarata Sur. En este caso estamos en contacto con, vamos a hablar con Paola. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Sandra, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, un gusto hablar con vos, que estés acá formando parte hoy en Manija de Radio. Lamentablemente, para contarnos, hacer este testimonio de lo que están viviendo con el basurero, ¿no? ¿Qué nos podés decir con respecto a este tema? Sí, Sandra. Mira, nosotros tenemos esta problemática prácticamente ya hace más de 30 años. Uh-huh. Venimos luchando con el tema del basurero. Se han hecho millones de notas, infinidad de reclamos, escritos, verbales, de todos, y la verdad que ya estamos bastante hartos de seguir con el tema. Sabemos de que la problemática se conoce, no solamente la gente la conoce, los funcionarios también conocen la problemática, pero hasta el día de hoy no vemos ninguna acción concreta, ninguna actitud positiva para solucionar este problema. Uh-huh. Desde los diferentes gobiernos que han sucedido, ¿qué fue lo que les fueron planteando a ustedes, ¿no? ¿Cuáles podrían llegar a ser las formas de resolver ese problema, o ustedes también de comentarles a ellos como propuesta? Mira, desde todos los gobiernos que pasaron hasta el día de hoy han recibido nuestras notas. Uh-huh. Muchas de ellas ni siquiera fueron respondidas ni por escrito. Hemos intentado y hasta hemos dialogado personalmente con las autoridades y todos nos han dicho que no hay otro lugar, que bueno, que lo vamos a estudiar, que vamos a ver qué proyecto se puede hacer, que estamos esperando al ministro de Medio Ambiente, que estamos esperando a ver qué podemos hacer con Shirsu. Todas han sido propuestas en el aire, pero ninguno hasta el día de hoy se ha sentado a escribir un proyecto serio y a traernos una solución. Nosotros lo que queremos es que el basurero se vaya de este lugar, porque a nosotros nos lo trajeron a la puerta de la casa. Todos los que vivimos alrededor, aledaños, todos somos nativos del lugar. O sea, las familias que estamos son las que estaban desde antes del basurero. O sea, ustedes no eligieron ir a vivir al lado o enfrente de un basurero. No, no, no, no. Eso lo voy a dejar bien en claro porque mucha gente hace comentarios con un desconocimiento total. Los vecinos que estamos aquí somos todos nativos, hijos de nativos y pobladores de la zona. Y aunque hubiera gente recién llegada, también tiene derecho a tener una calidad de vida digna. No importa que vos vengas ayer, no importa, no tiene nada que ver eso. Y aunque está hace más de 30 años el basurero, y tenemos el mismo derecho que cualquiera a vivir dignamente. No puede ser que yo no tenga derecho a ventilar mi casa, a colgar la ropa afuera, a salir afuera y sentarme a tomar un mate tranquila. Me parece que eso muchos no lo ven. Paola, eso quería justamente, a lo mejor a muchos de los y las que no vivimos ahí por la zona, nos cuesta entender porque no sabemos cuáles son las situaciones por las que ustedes pasan. Concretamente, ¿cómo es vivir frente a este basurero a cielo abierto? Bueno, tenés el humo constantemente, que por ahora hacen 2 meses ya que está encendido desde el incendio, que fue una amenaza más que agravó el incendio en su momento, porque cuando explota el basurero, cuando llegó el incendio al lugar, empezó a disparar de todo encendido, sobre todo aerosoles. Se incendió el patio de la casa de enfrente del basurero, que solo lo limita una calle. Llegó hasta la puerta de la casa de mi mamá, donde estuvimos todo el tiempo, y del fuego ese siguió por las chacras e incendió la vivienda donde vivía mi papá. Estamos todo el tiempo con el humo permanentemente en el aire, respirando todo eso, todos esos gases tóxicos. Estamos lidiando con moscas y mosquitos, avispas, roedores, malos olores. Es continuo. Y la gente quizás que no vive cerca, como vos decís, no lo vive o no tiene empatía o le parece que es algo que pasa allá lejos. ¿Por qué? Porque muchos, bueno, se sacan la basura de encima y ya está, no ves más nada, solucionaste tu tema. Pero a ver, nosotros tenemos el agua contaminada, el aire contaminado, la tierra contaminada, nuestras plantaciones corriendo riesgo y nuestros hijos enfermándose. A ver si a alguien se le ocurriría empezar a juntar sus residuos, acumularlos detrás de su casa y prenderle fuego todos los días y respirar ese humo, y después quizás puedan entender y tener un poquito de empatía con nosotros. Totalmente, totalmente, porque uno ve por ahí y dice, uy, ese humo está prendido el basurero, pero lo ve lejos y bueno, lo ves y ya decís, qué garrón, pero se terminó, ¿no? Hay que estar ahí viviéndolo, obviamente. Para la gente que no sabe, con lo mejor es recién llegada al hoyo, en este basurero a cielo abierto, además, en algún momento o hay una pretensión de establecer algún tipo de clasificación de basuras. Por ejemplo, hay un espacio que es para todo chatarra de chapas, electrodomésticos y todo eso que es obsolescencia programada, y otra zona que es para orgánicos. ¿Cómo está dispuesto el basurero en estos momentos? No, el basurero es un sector grande y lo único que hay es una división a través de 2 portones. Un portón donde va toda la basura domiciliaria, toda mezclada, así como viene, y el otro sector es el que recibe las ramas y las chatarras, todo mezclado. Lo que viene del domicilio viene en bolsas, cajas, como... Lo que pasa es que en el transcurrir de los años, ha aumentado la población, los residuos han aumentado en cantidad y en diversidad, y al no haber ninguna clasificación, ningún trabajo de reciclado, está todo ahí, se quema todo junto, se mezcla todo junto en un gran pozo que hace la máquina municipal, y ahí se prende fuego y sigue emanando todo ese olor y el humo constantemente. Es lamentable, porque ha habido intentos de ordenar de alguna manera nuestra basura, sobre todo en algunos barrios, por ejemplo en Rincón de Lobos, hay la zona del Zoom de Rincón de Lobos, hay canastos que están con carteles clasificando los diferentes residuos, plásticos, vidrios, y también es una cuestión de educación, porque últimamente está toda la basura tirada, o sea, llevan bolsas de basura con botellas y las dejan tiradas, ni siquiera las sacan del nylon de la bolsa para poner la basura, las botellas, donde van las botellas de plástico, donde van las botellas de vidrio, ¿no? Es una cuestión, realmente es una cuestión que tiene que ver con, no solamente con las gestiones municipales, sino también con la colaboración, la intercolaboración entre todos los vecinos y las vecinas, ¿no? Empezar a educarnos en este sentido, sobre todo para colaborar con los que viven cerca del basurero. Eso es como lo veo yo. ¿Vos cómo lo ves? Sí, tal cual lo que vos decís, coincido en que también tiene que ir paralelo y que debió haber empezado hace mucho tiempo todo lo que tiene que ver con la educación. Hay mucha gente, y tengo fe de eso, que se dedica realmente a reutilizar materiales, a reciclar, a clasificar. Pero ¿qué pasa? Yo he visto y lo he conversado con gente del Rincón de Lobos, ellos se toman el trabajito de clasificar, pero ¿qué pasa? Cuando llega al basurero, va todo al mismo lugar. Entonces, la gente dice, ¿y entonces para qué me hace clasificar? Si después va a ir todo al mismo lugar y no va a haber un tratamiento posterior. Entonces, lo que nosotros planteamos, nosotros queremos firmemente que el basurero sea trasladado a otro lugar, que exista un proyecto de educación desde ahora y para siempre, esté o no esté el basurero acá, debe haber un plan de educación para la gente, para la comunidad. Y también pedimos, claro, que cuando se radique el basurero, también se trate el lugar, porque tampoco queremos que nos dejen todo así nomás y las napas de agua se sigan contaminando. Claro, claro. Sí, porque hay que tener en cuenta eso también, ¿no? El agua que llega toda contaminada por las capas, las napas subterráneas, obviamente. Yo invito a cualquiera, el que esté dudando de mi palabra, que se acerquen al lugar, que estén un día entero en mi casa o en cualquier vecino y que lo vivan como lo vivo yo, o que se acerquen a la casa de mi vecina que está enfrente, que afuera le brota el agua negra, aceitosa, de toda la mugre que está saliendo. Imagínense toda la plantación de fruta fina que hay cerca, en las chacras cercanas que están en toda la pendiente, ¿qué agua pueden recibir? Claro. Claro. Ante toda esta situación, entonces, bueno, entre los vecinos, la medida a tomar, además de difundirla y ya de poner en boca de todos este tema, de toda la gente del hoyo, es cerrar con candado el basurero. Hasta tanto les digan, bueno, no, sí, los vamos a sacar de acá. O qué, ¿cuál es el objetivo del candado, además de que no llegue más basura? Mira, nosotros pasamos por diferentes instancias, como te comenté antes. Habilitamos el diálogo, nos acercamos a las autoridades, hicimos notas, hay presentaciones legales, y esta fue otra medida que tomamos hace unos dos días, de acercarnos a hacer una asamblea en el portón de ingreso al basurar y no dejar ingresar al camión que venía con la basura, como un modo simbólico de visibilizar nuevamente un reclamo que viene desde hace muchos años. Bien, bien. No sabía que habían No sabían que habían puesto el candado y que no habían dejado pasar ya como una forma de, digamos, obstaculizar de que el camión no pueda tirar la basura en el basurero. Muy bien. Exactamente. Sí, cerramos el portón y el camión no ingresó. Claro. Bueno, Paola, no sé si tenés algún otro vecino o vecina ahí que quiera también manifestarse, decir algo, y si no, están invitados todos los jueves, tenemos acá Manija de Radio, si llegan a tener novedades o si llegan a no tener novedades, estamos en contacto y siempre comunicando con respecto a este tema, que nos importa a todos, porque tiene que ver con la salud pública de nuestra comunidad, es cierto eso también, por supuesto. Exactamente, están afectando la salud pública, uh-huh. Tal cual. Yo ahora te paso 5 minutos con mi vecina, que ella vive enfrente, que es sobrina de mi vecina, que es nativa de acá. Dale. Ahí te paso un ratito para que ella también pueda comentar su malestar. Dale, Paola, un abrazo, gracias. Gracias, Sandra. Hola, ¿qué tal, Sandra? Mi nombre es Paula. Hola, Paula, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos. Justo me acerqué para conversar con ustedes también. Sí, dale, contanos. Sí, no, por mi parte nos pasa que nosotros vinimos, la casa nos estamos viendo es también, como hablábamos, ¿no? De acá, el abuelo de mi marido era quien era el tema que tenía la sierra y demás, fuiste con todo un tema que no sé si ya lo habrán hablado de que en realidad las sierras esas se habían seguido para iniciar la ruta 40 y demás, y después de ahí, bueno. Después una fiesta de la fruta fina empezaron a tirar botellas y demás, y ahí fue cuando se convirtió en basurero, diríamos. Ah, no sabía esos orígenes. No hablamos de los orígenes, ¿sabes? Así que así fue como se originó el basurero municipal. Sí, en su momento era Adolfo Delgado, bueno, es el origen, ¿no? Que tenía las tierras y su padre también, y vino todo por ese lado el tema de las tierras. Él había cedido para que sacaran tierra y río para armar la ruta en su momento, y después, bueno, fue la cantera, ¿no? En realidad, y después que al final un tema de papeleríos y demás, fue como que se terminó quedando la municipalidad con el predio ese, que lo fueron utilizando como basurero. ¿Y esto hace cuánto, más o menos? Esto hace 30 años aproximadamente, cuando se empezó un poco más, que se empezó a usar como el basurero. Después de una fiesta, no sé qué año fue exactamente no sé decirte bien cuándo fue de qué fiesta fue, que se empezó a traer el botellerito, ese tipo de cosas, viste, que bueno, que fueron los residuos de esa fiesta, y ahí fue donde comenzaron con todo esto de siempre traer la basura, y comenzó en realidad el basurero, que no estaba ni alambrado ni nada. Uh-huh. Y bueno, y ahora nosotros lo que nos pasó después del incendio, en realidad, que bueno, como capaz ya lo habrán hablado, nunca se terminó a apagar, y cada tanto, viste, como que brota las mañanas, las noches, cuando baja el sol, viste, es cuando empieza a irse el humo para las casas y demás. Y a mi nene, por ejemplo, le pasó que en ese momento está con una bronquitis de crónica y broncoespasmo y demás, tuvimos que darle corticoides para poder aflojar, y tuve un tiempo que irnos de acá, porque me dijo el médico, vos lo seguís teniendo en ese circuito el nene y no va a salir de esto, me dijo. Así que estuvimos alrededor de 20, 25 días en bolsón para que se recuperara, y bueno, hay certificados de eso, todo eso lo atendieron ahí en el hospital de acá del Hoyo. ¿Y ahora cómo está? Y ahora está mejor, gracias a Dios. Bueno, estuvimos allá un tiempo y ahí como que mejoró. Después le empiezan a agarrar brotes cuando hay mucho madera, ¿viste? Como el último incendio y el anterior. Este, digamos, como que volvió a explotar todo. Claro. Ahí como que se complica un poco, ¿viste? Claro, es tan grande la superficie, es tanto lo que hay de residuos que con la lluvia no se terminó de apagar. No, incluso sí, es increíble. Aparte vos veías el día ese de la lluvia, del 1 de mayo y demás, que llovió muchísimo y seguía saliendo humo, o sea, era blanco lo que se veía. Claro. Y salía el humo. Y bueno, posterior a eso fue donde se volvió a prender, incluso imagínate con todo el agua que había caído, no terminó de aplacar todo eso. Y sí, incluso ellos mismos lo dicen, nosotros tuvimos una conversación, ya fuimos 2 o 3 veces, varias veces, y hablamos con Julio Ruiz, él incluso nos había comentado y nos decía que necesitaban de máquinas y para remover, que era una de porque cuesta mucho apagarlo. Y te digo la verdad que de ese momento no hemos visto así como una frecuencia de estar moviéndolo y estar mojando. Sí te puedo decir que hace dos días, entre ayer y hoy, están dele mojar, bueno, tendríamos que estar por venir gente de ambiente y demás en estos días, así que bueno, no sé si tendrá también que ver eso, o también, no sé, bueno, las cartas que se están presentando. Cuando se enteren de que viene gente de ambiente, si quieren comunicarse conmigo y bueno, y podemos hacer nota o ver cómo sí. Podemos comunicar eso. ¿Te parece, Paula? Sí, dale. Dale, sí, vamos a hacerle un seguimiento, está bueno. Dale, buenísimo. Te paso con Hilda, la otra vez. Dale, gracias, chau. Un abrazo, chau. Hola, Sandra. Hilda, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberte molestado o darnos la oportunidad de que nosotros podamos expresar nuestras inquietudes. Uh-huh. No, es que en realidad es un problema, es el de ustedes, para ustedes es mucho más grave, pero es un problema para toda la localidad. Sí, es un problema. Yo siempre dije, siempre primero debe estar la salud, ante todo. Uh-huh. Porque si por ahí hay mucho dinero y no hay salud, es muy triste. En este caso nosotros lo estamos padeciendo, Sandra, desde hace muchísimo tiempo. Estamos con el tema del basurero. Mira, ahora con esto, el tema de que se prendió fuego, fue el desastre más grande que pudo haber pasado con todo, desde el fuego a lo que quedó en el basurero, que nunca más se apagó. Claro. Y yo he tenido que estar llamando, ya te digo, he tenido que estar llamando a los vecinos, 2-3 de la mañana, llamar a la policía, llamar a bomberos, llamar a concejales, gente del municipio que tiene que ver con el medio ambiente, a Julio Ruiz. Y bueno, algunas veces tenés suerte que te atienden y otras veces no. Pero es una desesperación, porque cuando se prende el basurero, vos no sabés con qué te podés encontrar. Porque son tan grandes las llamas y las explosiones de los aerosoles que yo lo tengo a 20 metros de mi vivienda. A 20 metros, yo desde la ventana de mi casa, yo miro toda la basura acumulada, el fuego, cómo estallan las cosas, que podés escuchar clarito cómo explota todo, que se mueven los vidrios de mi ventana. Uh-huh. Y no tenés ni idea cómo tenemos hoy instalada la cucaracha acá, instalada en el basurero, del basurero se viene a mi casa permanentemente. Por eso nos hemos autoconvocado en el día de ayer o de anteayer, ya no me acuerdo bien, anteayer. Bueno, esa fue la medida que tomamos porque estábamos asfixiados, Sandra. Claro. Con el humo tóxico. Sí. Yo limpio el baño, limpio el piso, limpio todo, me está haciendo pedazo el hollín, los electrodomésticos. Uh-huh. Todo el tiempo está cayendo. En el piso no termino de sacar el agua limpia, siempre sale el agua puro hollín. Entonces hemos tomado esa iniciativa de autoconvocarnos en el portón del basurero como para ver si nos escuchan, porque de escritos y verbal nunca tenemos una respuesta. Y ahora, bueno, que por lo menos los medios, por favor, que nos acompañen y seguir así. Sí, pero no podemos estar tanta, todo el tiempo con las ventanas cerradas. No tenemos derecho a decir estamos afuera, ponele, por decir algo, tomar un mate o que jueguen los nietos, que venga alguien a visitarnos. No lo podemos hacer. No. Porque están las moscas que hierven por la casa. Y roedores. Ya te digo, no falta nada. Chaqueta amarilla, todo. Podés hacer, creo que alimentarte ya con los bichos. Hilda. No podemos tener ni gallina. Hay crianza de perros dañinos que se crían, sí, en el basurero. Sí, me dijeron que hay perros salvajes, que se volvieron, sí, salvajes. Bueno. En mi casa se meten los perros, me han roto el alambrado. ¿Y por qué tengo que hacerme cargo yo de mi bolsillo con algo que no me corresponde? Uh-huh. A mi hijo le mataron todas las ovejas, 40 ovejas. Se hizo un escrito, se hizo un acta con gente del municipio. Y bueno, ¿y para qué? Todo queda en la nada. Ah, pero bueno, pero después vamos a ver, va a venir gente de medio ambiente. Yo he estado en contacto con la gente de medio ambiente de la provincia. Es más, hace muy poquitos días me dice la vicejefa del ministro de Medio Ambiente que enviaron un dinero, $1,000,000 para que se pongan a trabajar a ordenar el basurero. Pero nadie te habla de que lo van a erradicar. Nosotros ya no queremos más nada, no queremos saneamiento, no queremos proyectos. Lo que queremos, por favor, vivir dignamente como todo ser humano. Eso es lo que queremos. Ahí, claro, el pedido concreto es que lo saquen de ahí. No quieren ni planeamiento, ni mantenimiento, ni que lo ordenen. Quieren que saquen el basurero de ese lugar. Es que ya no da para más. Claro. A ver cómo te puedo... Es sí. Muy difícil, Sandra. Son muchos años de basurero a cielo abierto, de que queman y queman y queman y que toda se junta basura de hace 30 años. No, yo te voy a enviar después los videos que tengo. Claro. Cuando en el pozo, que ya está más, donde tiraban basura, sacaban esa basura en estado de descomposición total, con la máquina, la cargaban a los camiones, y de los camiones la venían a tirar enfrente de mi casa. ¿A vos te parece? No. Yo creo que es ya no considerarte un ser humano. Uh-huh. Es todo eso. Yo en algún momento te voy a ir acercando toda la información, porque ahora van a seguir informaciones. Así que te voy a mantener dale, al tanto. Dale. Y ojalá en algún momento puedas acercarte. Dale. Y ver que lo constatar de lo que te estamos diciendo. Acá no queremos decir. ¿Cómo te podría decir? Ni culpar ni llevarle el basurero a que le moleste a alguien. Que sea la solución, que se busque, pero que no perjudique a nadie. Al menos eso es lo que pensamos nosotros. Uh-huh. Hilda, termina la idea, te escucho la idea. Eso es lo que estamos pidiendo. Claro. Y te digo, anoche alguien, un integrante de la Junta Vecinal, que es nuestra Junta Vecinal Catarata Sur, uh-huh, un integrante de la Junta hizo la presentación en el Consejo. Estaban de sesión, así que se presentó, y yo agradezco al presidente del Consejo que le dio la oportunidad de que ella se acerque y haga la presentación, porque desde el Ejecutivo nunca tuvimos respuesta. Siempre la respuesta, ¿sabes cuál es? Que no hay dónde llevarlo, que no hay un lugar donde llevarlo. Claro, y es muy fácil venir, no tenés una idea lo que a uno le provoca ver todos los camiones que vienen y tiran la basura. Vos vas a pedir un servicio o algo, podemos. Ah, pero ¿para qué? Y yo le estoy cuestionando, la basura me molesta y no es tenido en cuenta. ¿Cómo son las cosas? Anoche en la sesión, y lo digo esto, me hizo sentir muy mal cuando lo vi el video, vi hoy en la mañana, lo revisé, me hizo sentir muy mal la actitud que tuvo el Gustavo Flat. Me hizo sentir mal. ¿Por qué? Porque enseguida cuestiona, cuando habló la integrante de la Junta Vecinal, lo primero que puso, pero hacen 30 años que el basurero está. Pero no se puede hacer nada de golpe. Yo creo que él ya por segundo mandato que tiene de concejal, y cómo puede ser que no se interese. ¿Cómo me va? Esa no es una respuesta. Nosotros queremos tener una respuesta que nos digan concreta, y cuando vienen autoridades de la provincia de Medio Ambiente debemos ser convocados los vecinos, los que padecemos los problemas. No me gusta que ahí venga el intendente, que venga el que está a cargo de Medio Ambiente de la municipalidad, que se vengan a sacar las fotitos. A mí no me sirve para nada. A mí me sirve que nos convoquen a los vecinos que padecemos los problemas. Ahora están por venir, te lo digo, están por venir. Y yo quiero decirles, si alguno está escuchando desde el municipio, que queremos ser informados cuando vengan. Somos nosotros los que debemos estar ahí. Bien, Hilda, quedó el mensaje muy claro y vamos a hacerle el seguimiento. Muchas gracias por comunicarte, a vos y a Paola y a Paula. Y bueno, hacemos el seguimiento y estamos en contacto. Un abrazo a vos y a Catarata Sur. Muchísimas gracias, Sandra, y te invito cuando gustes que te acerques y constate lo que te estoy diciendo, lo que te dijimos. Y van a haber más vecinos para que vos puedas, que cada uno pueda dar su inquietud. Dale. Muchas gracias y un fuerte abrazo a toda tu audiencia. Gracias. Chau. Chau, chau. Bueno, hablábamos con vecinas del paraje Catarata Sur quienes nos daban su testimonio de lo que están viviendo a raíz de ser de estar viviendo aledañas y enfrente al basurero a cielo abierto de nuestra localidad. 4:10 de la tarde, vamos con un tema musical que elegimos después de haber escuchado estos testimonios, que tiene que ver con algo, le vamos a poner algo positivo a esto de la basura. A ver qué se puede hacer, tenemos que pensar en proyectos, en propuestas para que se erradique ese basurero a cielo abierto de ese lugar tan cerca de los vecinos. Y elegimos una banda de chicos de Nicaragua que hacen música con instrumentos realizados por ellos, música de percusión con instrumentos realizados ellos a partir de el reciclado de objetos de la basura. Es muy cortito y es muy lindo. Se llama Ketum. Manija de Radio. Manija de Radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio. 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de Radio. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Cuatro y cuarto de la tarde, estás sintonizando Manija de Radio por Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo. Te voy a dar la temperatura en estos momentos, según el pronóstico, según acá el clima, nos dice que la temperatura es de 17 grados, la humedad es del 4%, perdón, la humedad es del 61%, el viento sopla a 11 kilómetros por hora. Para los próximos días se anuncia que mañana viernes la temperatura va a ser de 16 grados de máxima, 5 la mínima, va a estar lluvioso en algún momento y ya para el fin de semana tenemos el cielo parcialmente nublado, el sábado 13 grados de máxima, 1 grado a la mínima y cerramos el fin de semana el domingo 14 grados de máxima, 2 de mínima, pero sin lluvia. Un otoño bastante seco, vamos a decir la verdad también, ¿no? Llovieron un par de días y después parece que nos olvidamos. Bueno, 4:15 p.m, vamos a poner una cortinita musical. Porfa, Lucas, ¿cómo te tengo hoy, Y vamos a hacer una llamada telefónica a Rosario. Nos vamos a estar comunicando con Noelia del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Ya volvemos. Gato suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Los médanos serán témpanos en el vértigo. Seguimos en Manija de Radio y, como te había anunciado, estamos en contacto telefónico con Noelia Naporici desde Rosario. Ella integra el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, quien es movimiento que está realizando la caminata Basta de Terricidios hacia Capital Federal para llegar y convocarse ahí el 22 de mayo próximo. Buenas tardes, Noelia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, a todos los oyentes ahí al estudio. Un gusto por el espacio y gracias por la participación también en esta difusión. No, por favor, estamos acompañando desde acá, desde Patagonia, desde la comarca andina. Queríamos acompañar esta caminata que están haciendo las mujeres indígenas por el Buen Vivir. Vos, Noelia, pertenecés a la comunidad COM, ¿es así? Sí, pertenezco a la nación COM. A la nación. Nací y crecí en la provincia de Chac, pero después actualmente estoy acá en la ciudad de Rosario, en una comunidad también de la nación Qom. O sea, es una comunidad grande con diversas naciones compuestas, digamos, hay nación Wichí, Mojol, Pilagá, Mevilla Guaraní. Dentro de la ciudad de Rosario es uno de los sectores más grandes. Uh-huh. Vos como mujer y como mujer de la nación Qom, ¿cuál sentís que es tu reclamo y cuál es el sentido que tiene para vos esta caminata Basta de Terricidios que están haciendo hacia Capital Federal? ¿Qué siento yo? La verdad que creo que es un sentir en general, porque así como estamos estando en una ciudad, estamos a 40 minutos del centro y estamos sin acceso, ponerle al agua, un derecho básico de todo ciudadano, a la luz, y no tenemos ni siquiera luz en los barrios, en las comunidades, ni agua. Y es como que estamos en una ciudad grande, digamos. Uh-huh. El gobierno está ausente, los lugares que están siendo poblados son de familias indígenas que son desplazados de su territorio y lo hacen constituir o vivir dentro de un territorio que está negado a la llegada de agua, de luz, de calle, y se empieza a formar la famosa villa o el famoso asentamiento que muchos lo conocen, y son muchas son parte de las comunidades y forman ese lugar porque son desplazados de su territorio, porque empresas extractivistas entran, los desalojan, y empiezan a bajar del norte hacia todos para el sur, digamos, tanto en Santa Fe, en Rosario, en Tostado, en otras comunidades más, y creo que no es solamente un reclamo mío, sino que es en general, pasa en todos lados, digamos, lo básico, el agua, ponerle un ejemplo. Totalmente. Y mucho más, otros derechos son nuestros derechos, digamos, como indígenas, ser nosotros los que vamos a crear una política pública en sí, pensándolo para nosotros, y ser nosotros mismos los que estaremos escribiendo eso, digamos, y no que escriban por nosotros, piensen por nosotros, porque eso ya cansó. Tenemos muchas, muchas cosas como por decir y llevar adelante, tanto en la parte de salud, de educación, y creo que es una lucha que empezamos a caminarla y empezar a decir, bueno, vamos al territorio, vamos a caminar, porque vamos a caminar y vamos a llegar a los territorios, porque hace falta llegar, porque hay muchas cosas que nos están saliendo, y como movimiento fue realmente una movida grandísima, que pusimos el cuerpo, el alma, dejamos niñas, algunas son madres, dejaron proyectos de vida, dejaron trabajos para empezar a activar y salir y conocer y saber las realidades de otros lugares que muchos no lo saben. Claro. ¿Cómo son recibidas durante esta caminata? ¿Cómo está siendo el vínculo con el resto de la gente a medida que van avanzando? Y nos encontramos con muchas cosas. Ponerle una de las cuestiones que habían sufrido el Bloque Norte en la ciudad misma de Chaco fue una discriminación y racismo de parte de una boletería, en donde las recibió mal, las maltrató, les quiso vender el doble de lo que solían pasar. Y bueno, el movimiento sacó un comunicado, una denuncia, todo, y después fueron alojadas, ponele, por compañeros de organizaciones, tanto ambientalistas, hermanas de las comunidades, que fueron contactando, fueron gestando asamblea, mostrando qué es el movimiento, qué es lo que nosotros proponemos como movimiento, empezar a luchar, digamos, dentro de los lugares, tanto sea territorio barrial, territorio dentro del monte, territorio dentro de la ciudad, digamos, empezar a gestar todo ese pensar diferente de cómo vemos la vida, la naturaleza, el andar, la alimentación, la salud, la espiritualidad indígena. Eso hablábamos el otro día con Evis, el tema de la espiritualidad, ¿no? Que desde esta cultura occidentalizada, digamos, como que no podemos entender o no tenemos en vista ese otro concepto que tienen ustedes, esa forma de vida y que es lo de la espiritualidad, ¿no? Y vos recién la nombraste nuevamente. Claro, claro. Nosotros, estando en una ciudad, ponele, no podemos acercarnos al río y hacer una ceremonia, porque está prohibido, porque tienen diferentes ordenanzas y qué sé yo, y nos prohíben y después nos judicializan y nos ponen denuncias, y es como que al final no podemos ejercer la espiritualidad indígena que tenemos dentro de nosotros en los territorios, digamos, en cualquier territorio de donde estamos, y la verdad que también es una lucha que estamos llevando, porque no solamente se habla de la espiritualidad de la cosmovisión indígena, sino que se habla de la espiritualidad de la naturaleza que está habitando alrededor de nosotros y que estamos viendo que se está como muriendo, porque vos en una de los ejemplos que estamos siempre teniendo en cuenta es ponerle, muchos van a pasear, a hacer de turista, no sé, a vacacionar en diferentes lados, ponerle al monte en el impenetrable a ver, no sé, un oso, un mono. Uno va sin respetar, sin saber que dentro de esos lugares hay fuerzas naturales que necesitan ser protegidas, y muchos entran cuando quieren, salen cuando quieren, prenden fuego cuando quieren, y se va como ese lugar perdiendo esa espiritualidad, y vamos como las comunidades perdiendo toda la cosmovisión, y eso no se necesita perder, porque se empieza a desgastar la vida indígena y se empieza a como ver que las demás personas no le importa eso, y es como que no debería importarle, porque no solamente sostenemos una espiritualidad, sino que sostenemos una naturaleza para todos, en todos los lugares, en todos los territorios, y no hablamos de nosotros, sino que hablamos para todos, y es como que eso no se entiende mucho, y nosotros tratamos de viralizar mucho eso. Bien, es muy interesante lo que planteas. Ayer estaba escuchando en un foro que se está haciendo acá en la Patagonia con respecto al no a la minería, al no a la mega minería, y hablaban sobre la democracia durante el extractivismo y la pérdida de los derechos humanos por parte de los pueblos originarios y los pueblos indígenas, que el extractivismo vendría a ser como una continuación de lo que fue la campaña del desierto, que lo que se intenta es que estos territorios, y lo que se hace creer es que estos territorios y estos pueblos y los cuerpos que habitan esos territorios son desechables, y es lo que me estabas comentando vos, ¿no? Es como una continuación, claro, de la campaña del desierto. Bien, claramente. El objetivo entonces es llegar el 22 de mayo a Capital Federal, ¿es así? Claro, el objetivo es llegar el 22 de mayo, que estar ahí una marcha en donde vamos a estar diferentes mujeres de diferentes territorios, acompañadas por también agrupaciones de artistas, algunas otras personas más, y también creeríamos que se van a sumar para acompañar al movimiento también, y la idea es poder hacer ruido de todo lo que venimos como trayendo como movimiento y caminando entre todos los territorios, y la verdad llegar con las hermanas que van a llegar de otros lugares y que sean conocidas y que sean realmente las protagonistas de toda esta lucha, porque en realidad ya lo somos protagonistas, pero también se necesita escuchar y empieza como a sentir esa fuerza de todos y de todas las mujeres dentro de una ciudad que realmente necesita curarse. Totalmente. Porque soy rosarina, soy mal. Rosarina, la conozco. Necesita, claro, sanar esa ciudad y todos sus ciudadanos también. Uh-huh. Claro, claro. Bueno. Así que nada. Bueno, todo nuestro acompañamiento desde acá, y el 22 de mayo, no sé qué día cae, pero espero que caiga jueves, así podemos hacer un en vivo desde Capital Federal. Te mando un abrazo grande, Noelia. Dale, dale. Sí, cae jueves justo. ¿Cae jueves? ¿En serio? Sí. Bien, muy bien, ahí. Bueno, gracias. De nada, gracias a vos, gracias por el espacio. Un abrazo, chau, chau. Chao. Hasta el 22, entonces. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Noelia Naporici de la comunidad de la Nación Com desde Rosario, que nos hablaba sobre el sentido de esta caminata Basta de Terricidios que está llevando a cabo el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Y ahora vamos con un temita musical a cargo de una cantante y compositora de Chosmalal, Noe Pucci. Elegí este tema porque justo nos enviaron al Facebook de Américo Fogón, no me acuerdo el nombre, Aucan creo que nos mandó un tema, nos mandó lo que es el proyecto Aventón de Mujeres Patagónicas Músicas, y bueno, elegí a Noe Pucci, que hace este tema que me gustó mucho, se llama Mapu. Wing can yengu liu kan toallín mapuche cupan, puso mon en toallín weichan, weichan. Caiga en cuenta de lo que pasa ahí afuera. Si bien adentro te sientes bien, bien, quédate ahí adentro. Pero te advierto que todo vuelve, que es una rueda. Hoy estás arriba, mañana estás afuera. Te lo explico mejor. Cuando te toque en el bolsillo, cuando te toque en el trabajo, cuando te toque en un hijo, cuando te toque en ese pequeño, tu pequeño espacio de poder. Ahí vas a ver, te toco la puerta y te digo que tengo corazón, sensibilidad, un poco de razón, que no le sirve a nadie que cante más o menos bien. A un metro del micrófono me vea más de 100. Hey, eso me quedó y me quedé, que no me esfuerzo a escribir cuando no tenga nada para decir. Manija de radio. Manija de radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de radio. 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Menos 25 de la tarde. ¿Cómo estamos con este tema de fondo con Zulki? Hoy está full. Muchas llamadas telefónicas, por suerte. Estamos activados acá en Manija de Radio por La Fogón desde El Hoyo. Y ahora estamos en contacto telefónico. Entramos al segmento de cultura. Nos relajamos y vamos con la parte más recreativa. Y vamos a hablar con Paulino Carbajo, que nos va a contar sobre su espectáculo El Gran Hombre Disociación. Buenas tardes, Paulino, ¿cómo estás? Acá muy bien, muy contento de participar de este otoño cultural y de volver una vez más a actuar, volver a las pistas. Una vez más, ¿por qué habías interrumpido? ¿Cómo viene tu trayectoria? Y bueno, con todo este tema del COVID, estuvo bastante parado todos los artistas, ¿no? Acá en la comarca. Y bueno, ahora con este otoño cultural se da la oportunidad de volver a actuar en salas de teatro tan lindas como es el Centro Galeano y Ave Fénix. ¿Vos vas a estar dónde? ¿En el Galeano o en Ave Fénix? Yo buenas tardes. Yo vengo en Galeano, pero tengo dos espectáculos para todo público, y otro espectáculo más para niños. Y bueno, hice uno de mis espectáculos en Ave Fénix, que por suerte se llenó la sala, así que tuve que hacer otro a pedido del público. Esa. Así que estuvo muy bueno, que es Capitán Peligro. Y ahora voy a presentar El Gran Hombre de Disociación. Bueno, me llama mucho la atención esto del Gran Hombre de Disociación. Te veo todo desmembrado. No sé cómo sería disociación. ¿Qué es? ¿Sos un artista multidisciplinario? Mira, a mí me tocó aprender el circo de la escuela de hacer, de la calle un poco. Vengo de familia de circo, mi tío tiene un circo en Bahía Blanca y hemos actuado desde chicos, entonces hemos pasado por todo, por ser malabarista, por ser presentador, músico, vendiendo pochoclos y globitos afuera, lavando los pisos y haciendo luces. Así que he aprendido un poco de todo por la necesidad de trabajar en familia. Disculpame, cuando parece que te movés, Paulino, y como que se va el volumen, se va. ¿Ahí? Okay, sí. ¿Ahí estamos bien? No, te escucho bajito, te escucho como lejos. ¿Acá? Ahí. ¿Acá me escucho mejor? Te imagino volando, hombre de disociación, te imagino volando, o desde un trapecio. Estoy con poca batería. Ah, bueno, vamos a hablar rápido. Bien, este espectáculo El Hombre y Disociación trae un poco esto de abrir a las posibilidades de que todo es posible. Este personaje hace cosas increíbles. Ajá. Al mismo tiempo. Toca una trompeta, mientras toca el acordeón, los platillos, el bombo y el redoblante, todo al mismo tiempo y también con una parte de circo, porque la manipulación de instrumentos muchas veces son en equilibrio. ¡Opa! Muchos instrumentos los manipula en equilibrio, o sea, mientras hace equilibrio con... Bueno, no, tampoco vamos a spoilear mucho, ¿no? No. Pero me refiero a que tiene manipulaciones de más de 5 instrumentos al mismo tiempo. ¡Epa! Así que está muy interesante, también tiene un humor súper sano, es para toda la familia, los niños se divierten, los adultos se divierten, es un espectáculo muy inclusivo, tiene un humor muy sano y es un personaje adorable. Capitán Peligro es el otro personaje, es un poco más severo, trae un poco de conciencia y humor al mismo tiempo. Este disociación es muy amoroso y es un payaso que es muy fácil de querer. Y es más empático. Sí, totalmente. Es bien para todo público eso. Un señor grande se puede reír e impresionar y un niño también. Bien, entonces, recordanos ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que reservar entradas? Sí, ya, porque ya se agotaron, estamos viendo si vamos a hacer doble función. Dale, por favor, para la audiencia de Manija de Radio. Sí, ya están agotadas la primera función, me parece, ahí me estaban escribiendo mensajes si me animaba a hacer dos funciones. Bien. O no sé, así que sí, manden mensaje y... ¿A dónde hay que escribir para reservar? Al Centro Cultural Eduardo Galeano, no tengo el número ahora. No pero cumplió con la ahí. Tarea disociación. No, si vas a la anónima ahí, te cruzas enfrente, te pones alcohol en gel, vas con el barbijo y ahí podés reservar tu entrada. Ahora vamos a escuchar a Romy Giorgi, capaz que ella nos da los datos para las reservas. Claro, ¿eh? Es que así es el equipo, claro. Está la gente. ¿Y cuándo estás entonces? Este domingo, 16. Este domingo, 16... A las 6 de la tarde. A las 18 horas. Paulino, un gusto hablar con vos. Y bueno, si quedó algún lugar, seguramente voy a ir a verte, porque me llamó mucho la atención. Ah, está muy bueno. Yo lo recomiendo, la verdad. Me divierto mucho haciéndolo, entonces la gente también se divierte al verlo. Totalmente. Te escucho y me lo imagino. Bueno, nos vemos entonces el domingo ahí. Bueno, para el que quiera chusmear un poquito de qué se trata, también pueden mirar en YouTube, hay unos videitos cortos, así como una sinopsis del espectáculo. Acá el operador me está dando el ok, que él te vio y que está muy bueno. Y yo he visto también videitos, estuviste en Bariloche. Más difícil, totalmente. Te vio. En Bariloche estuviste, ¿no? Sí, viví muchos tiempos en Bariloche, ahora estoy viviendo acá en Lago Puelo, así que también feliz de llegar acá y participar de los espacios y las movidas que suceden en esta parte de la comarca. Bueno, dale, Paulino, estamos en contacto entonces para otra próxima. Un abrazo. Gracias, saludos a la vez, a audiencia, y nos vemos por ahí. Dale, dale, Paulino, chao. Chao. Era Paulino Carbajo contándonos e invitándonos a su espectáculo El Gran Hombre Disociación. Acá el amigo Lucas, contanos, ¿vos fuiste a verlo? Yo le hice el sonido cuando estuvo acá en la plaza. Ah, ¿estuvo acá en la plaza también? Sí, para el carnaval. El carnaval de febrero del año pasado. De este año. Ah, mirá, no. Por eso me acordaba, más difícil. Si hubiese sido del año pasado, ya no te acordabas. No me acordaba. Bueno, lo recomendás entonces. Lo recomiendo para toda la familia. Buenísimo, gracias. Bueno, y para seguir dentro de la agenda cultural, vamos a ver el panorama que nos da la amiga actriz Romina Giorgi a través de un audio ahora. Y arrancamos con la sexta semana del Otoño Cultural. Toma nota porque este fin de semana se viene con todo. El viernes, 21 horas, en Ave Fénix, a La Gorra, se presenta Tablado. Tablado es una versión del grupo con marca andina, del mito de Prometeo encadenado de Esquilo, donde artistas harapientos pasan la gorra mientras actúan el mitológico Prometeo, al ritmo del candombe, una milonga o un corocha. El delirio de mover lo establecido, para público joven y adulto. El sábado, a las 21 horas, en la Sala de Aeropuerto del Centro Cultural Eduardo Galeano, se presenta La Senda del Compás. Allí vamos a ver una fusión entre las danzas de la India y la danza flamenca, a cargo de Adrián Higuera, Malavika Mohanán y Mirna Fey. Te esperamos, La Senda del Compás, con una entrada de 500 pesos. El sábado también, a las 21 horas, en Ave Fénix, se presenta el grupo Contragolpe, teatro físico, que nos trae un espectáculo llamado Entretanto. En esta te tengo que dar la triste noticia de que las localidades están agotadas. Por eso te digo, no te duermas, anótate. Domingo, 18 horas, para los más peques, en el Centro Cultural Eduardo Galeano, a La Gorra, se presenta El Gran Hombre Disociación, donde Paulino Carbajo es el personaje multifacético que nos hará disfrutar de sus grandes andanzas, destrezas, equilibrios y una variada repertorio musical. ¿Querés ir al Otoño Cultural? Anotaste ese número para las reservas porque, por supuesto, que trabajamos con protocolo. 2944-201022. Y con respecto a Teatro Casero, este fin de semana, el 15 de mayo y el 16, como todos los sábados y domingos a partir del 15, vamos a estar con Ante, una obra para jóvenes y adultos. Las vamos a presentar los sábados y los domingos a las 16 horas, bien tempranito. Ahí vas a encontrarte con un grupo de actrices y actores y con solamente 8 espectadores. Así que si la querés ver, te cuento que este fin de semana están agotadas, pero podés reservar tu entrada para el próximo fin de semana al 2944-100966. Bueno, amigos, nos encontramos el próximo fin de semana en la séptima semana del Otoño Cultural. Un abrazo. Bueno, muchas gracias Romy por enviarnos este audio. Bueno, les acá tomé nota del teléfono al que pueden llamar para reservar para el Gran Hombre de Disociación, que es, si es que todavía no se agotaron las entradas para la segunda función. 294-420-1022. ¿Sí? El espectáculo para toda la familia. Y vamos a cerrar este segmento de agenda cultural con un tema del amigo Fede Cusolito, quien anunció a través de las redes que este 15 de mayo, o sea, el sábado, se va a presentar a través de las redes su nuevo disco, estos días, dice Fede, que es un proceso musical que hizo junto a Calu. Así que atentos todos, el 15 a través de las redes, el nuevo disco de Fede Cusolito, Estos Días. Ahora lo vamos a escuchar a Fede haciendo Angelito. Angelito de lunas nuevas, quien te lleva es tu corazón. Haz de andar por donde tú quieras, simplemente sigue el vuelo de tu amor. El amor se cayó atrás en el mar. Yo no sé esta vez cómo haré para andar. Angelito de lunas nuevas, quien te lleva es tu corazón. Hazte andar por donde tú quieras. Cayó tiempo atrás en el mar. Yo no sé esta vez cómo harás para andar. El amor se cayó tiempo atrás. Se va Fede Cusolito y volvemos acá a Manija de Radio. Estamos ahora en contacto telefónico con Angie, porque vamos a abrir su columna y ella lo va a presentar. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola Sandra, hola Lucas, ¿cómo están? Bueno, veo que hoy un programa re intenso de mucha entrevista, así que primero, porque bueno, la idea, como decíamos la semana pasada, era mantener viva y despierta la llama, pero no la llama que destruye, sino la de la información que es necesaria en estos momentos, con todo lo que ha pasado después de los incendios que vivimos a partir del 9 de, de marzo, ¿no? El que duró muchos días, no, 9 de abril, no. No, 9 de marzo, marzo fue, sí. Ya estamos cumpliendo 2 meses, uh-huh. Sí. Como escuchaba al principio del programa, no solamente con los barrios que tienen el tema de la basura, que fue algo que también se incrementó y que vino a mostrar un problema, creo que lo que estuvo pasando estos últimos días con el corte de ruta y demás fue visibilizar una serie de problemas y de consecuencias, ¿no?, que dejaron los incendios, que tal vez se están como dejando de lado, no se está viendo. Entonces, bueno, la idea es que todas las semanas en este espacio que vos nos ofreces podamos compartir distintas miradas, distintas perspectivas o análisis políticos que se van haciendo de lo que va pasando, de lo que dejó los incendios y que por supuesto nos sigue afectando a todas las personas que vivimos acá en la región. La semana pasada hablábamos con una vecina que trabaja en una organización que se llama Olla Popular Lago Puelo, y hoy otra vez me quedo en Lago Puelo. La semana que viene prometo que me voy a saltar del curro para aquel lado para hablar con alguna persona de aquel lado de la montaña, pero la verdad es que los incendios han afectado en su mayoría a ciudadanos y ciudadanas de Lago Puelo, uh-huh. O por lo que es el ejido municipal. En sí. Esta ocasión es un poco larga, les pido disculpas que por ahí las entrevistas intenta que sean breves, pero después editarlas es más difícil, así que hice lo posible. Vamos a escuchar a Norma Zurita. Ella es concejal electa por el Frente de Todos ahí en el Consejo de la Municipalidad de Lago Puelo. Y bueno, al principio nos va a contar un poco cuestiones que por ahí son que está bueno escucharlas de parte de los funcionarios que hemos elegido que nos representen. Y por otro lado, hacia el final, plantea una problemática que estos días se está escuchando mucho y que tiene que ver con el acceso a la tierra. Algo que es un derecho que debe estar garantizado, pero que evidentemente no se puede resolver en una coyuntura como esta de forma inmediata. Por lo tanto, bueno, está bueno que abramos por aquí un hilo para seguir después tejiendo nuevas miradas, nuevas formas de ver lo que está pasando. Porque bueno, eso, hay mucha confusión, ¿no? He escuchado en otros medios lo que se dice del corte de ruta, uh-huh. En muchos casos viste que las miradas son muy antagónicas, se mezcla mucho problemáticas que coexistían, ¿no?, con problemáticas actuales, situaciones como es el tema de la iniciativa popular y por supuesto la perspectiva respecto a la actividad extractivista y minera, pero también hay otras cuestiones que están como atravesando ahí la región, la zona donde está ahora el corte de ruta, y que no necesariamente tienen que ver con el tema minero, ¿no? Me refiero puntualmente a la situación de tierras, y de eso va a estar hablando ahora esta concejal. Así que bueno, les dejo la entrevista. Y para la semana que viene prometo, bueno, ser un poco más breve, Sandra, porque un poquito la columna. La columnota. Y conectarnos con otras miradas también. Todo bien, Angie. Dale, escuchamos entonces a la concejala Norma Zurita, y muchas gracias por tu colaboración acá en Manija de Radio. No, gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Un abrazo, Angie. Chao. Vamos con la nota Norma Zurita por parte de Angie. Bueno, presentarte un poco y contarnos cómo fue tu participación como concejal en estos tiempos desde el incendio, Norma. Buen día, buenas tardes. Mi nombre es Norma Zurita, concejal electa para esta gestión, además de concejal, militante en territorio. Y entendí desde el primer momento que, más allá de estar en el consejo y cumplí mi trabajo ahí, era necesario estar en la calle acompañando a los y las vecinas en esto que nos, que realmente nos compete a todos y a todas, todo un pueblo que sufrió los incendios y las consecuencias del incendio. Entonces, desde el primer momento consideré que debía estar en la calle y bueno, me fui a la Ecoaldea para acompañar en la organización, fundamentalmente en la organización, porque cuanto más organización hay, más fácil es distribuir lo que viene o la ayuda que se puede dar. Además de todo el daño ambiental, ¿cuáles son las consecuencias más severas que dejó, a tu entender, el incendio en la región, en Lago Puelo? Además del daño ambiental, las consecuencias que deja el incendio es la comunidad real en la que vivimos, porque el incendio se produjo y afectó en buena parte a ocupaciones que no tuvieron solución durante años. Algunas 20 años, como el Pinar, o 10 años en el caso de la Ecoaldea. Y bueno, ahí tenemos una historia que es las 8 hectáreas también. Pero el mayor impacto fue lo que después no taparon los pinos o no podían tapar los pinos. Las condiciones en que vivía la gente y que por años fue considerada como ciudadano de tercera sin los servicios básicos necesarios. Además de la pérdida de la electricidad, porque se perdieron transformadores, postes, cables y el agua. El agua, que de por sí ya teníamos problemas y en eso se estaba trabajando para solucionar de base, se vio afectada terriblemente. No tenemos 2 censos, por ejemplo, los últimos 2 censos no los tuvimos, entonces a veces la coparticipación se recibe por una cantidad de gente que no es la correcta. Somos un pueblo que ha crecido, pero no creció tampoco la posibilidad de recaudación del municipio en cuanto a coparticipación provincial y en cuanto a el pago de servicios, porque justamente al haber una gran cantidad de gente que no tiene el papel de ocupación o la adjudicación en venta, no es aportante. Entonces, en ese sentido, fue un desastre para nuestro municipio pequeño, como para todos los municipios comarcales que son municipios pequeños. Y este desastre que hemos sufrido, digamos, muestra a las claras todo lo que nos falta trabajar como pueblo. También la producción, se perdió mucho en producción porque productores tenían cámaras que se incendiaron, perdieron toda su producción en esas cámaras, perdieron también sus sembradíos también se perdieron. Y el hecho de no recuperar aún en la totalidad la cuestión eléctrica implica el trabajo o la posibilidad de continuar produciendo. Algo que hay que tener en cuenta y que le suma a esta historia, a esta catástrofe, es la pandemia, que nos dejó ya mal parados desde el principio. ¿Qué ayuda se recibió de Nación y de la provincia y cómo se organizó o se está organizando esa ayuda? De provincia se recibió 1.000.000 de pesos que se sumaron a 9.000.000 propios para iniciar el auxilio en esta catástrofe. Y de Nación se recibieron 75.000.000 que son para módulos habitacionales y para paliar la situación. En este momento lo que estamos haciendo es llevar agua hasta tanto se solucione también lo de las redes en general, llevando agua a todos los espacios. O sea, hay contratado camiones para hacer ese trabajo. Se recibió muchísima ayuda de distintos lugares y muy buena. La que recibió el municipio está muy bien trabajada por el grupo de Scout, que está trabajando con las donaciones, están en el gimnasio, y también Cáritas estuvo poniendo todo su esfuerzo. O sea, estamos trabajando con algunas organizaciones sociales en conjunto con el municipio. Está el Club Andino. También están los chicos de la olla popular. Por otro lado, bueno, está asistiendo desde el municipio en cuanto a ripio, arena, relleno para las distintas plateas. Y se está trabajando ya en la cuestión de los módulos habitacionales, que son cocina, baño y calefacción, una estufa. Y en eso está trabajando con contratación directa. Nosotros no tenemos la capacidad de una gran empresa, pero se tomó la decisión política de trabajar con mano de obra local, o sea que hay aserraderos locales aportando la madera. y hay cooperativas trabajando en la construcción de módulos. Se está tomando, las personas que están trabajando son los mismos damnificados, buena parte de los damnificados que no tienen ahora la posibilidad de trabajo, carpinteros, albañiles, que no tienen ahora la posibilidad de trabajo, están trabajando para el armado de los módulos dentro de esa figura nueva que hemos podido armar desde el municipio. Si hubiésemos contratado empresas, esto iba a licitación, que demoraba un tiempo, y no sé, o sea, hasta que se abre la apertura de sobres y toda la historia, iba a llevar 2 meses o más para empezar a armar los módulos. Lo que parece demora en nosotros, en nuestra respuesta, es la burocracia que desgraciadamente tiene el Estado, porque para que llegaran y los fondos fueran incorporados a las cuentas municipales, o sea, primero tuvo que ir Augusto a firmar todos los convenios a Buenos Aires, volvió, después eso se tuvo que organizar, después tuvo que ir al Consejo Deliberante, los tuvimos que aprobar, y de ahí en más, con esa posibilidad, empezar a pedir los presupuestos para compras. Eso no está contabilizado en el sentir de la gente, por supuesto, porque la gente necesita aquí ya ahora. Con respecto al trabajo de los módulos, hay 200 familias más o menos que están trabajando en ese sentido, más la gente de los aserraderos, que también tienen que recontratar gente. Más o menos se puede estipular unas 500 familias que están recibiendo dineros por trabajo, y eso genera también una movilidad interna en cuanto a movilidad de dinero en la comunidad, en Lago Puelo. También se está garantizando la contención de familias que no están pudiendo construir, personas grandes, madres con hijos, están conteniéndose con alquileres, para eso también llegó ayuda. Y otro inconveniente que tenemos es que en algunos lugares de El Pinar no es posible construir, porque además del incendio se corren riesgos de derrumbe. Lo que hay que hacer es buscar lugar para esa gente, y en eso se está trabajando también. ¿Qué otras problemáticas fueron surgiendo en estos meses de intervención del municipio en las zonas afectadas por el incendio? Uno de los problemas, catástrofe, fue muy grande, y somos municipios pequeños y que no estábamos preparados para semejante historia. Entonces, reorganizar políticamente la asistencia es un trabajo amplio, grande, reforzar algunas áreas. Para que el municipio siga funcionando, fue necesario reforzar áreas, fue necesario estar en territorio. Cuando por ahí uno escucha sobre el Estado ausente, digamos, es doloroso, porque en realidad se está en territorio. Hay gente que está trabajando casi las 24 horas. Se sumó gente para trabajar, por supuesto, pero obvio que no es suficiente, porque hay cosas que no dependen de nosotros. La electricidad depende de provincia, la posibilidad de arreglo del agua sí, en parte depende de nosotros, pero hay que estar asistiendo, viendo las redes o cómo se abren caminos en lugares que no estaban, en lugares que no es posible abrir caminos y para llevar los servicios, justamente por esto de los posibles derrumbes o las dificultades del terreno. Por ejemplo, en las 8 hectáreas, que es que ahora hay algunos sectores que tienen nombre de barrios, las 8 hectáreas era en principio una urbanización para 115 familias que fue parada con un amparo ambiental. Entonces ahí se produjo una situación de no innovar y no podemos entrar o no podíamos entrar como Estado. De hecho, cuando abrimos la calle para que sale por fuera de la brigada de incendios para llegar al fondo de la ecualdea, o sea, hasta la ecualdea y la gente que está al fondo de estas 8 hectáreas, esa calle, por la apertura de esa calle, volvimos a ser judicializados. Obvio, es totalmente claro, por la situación de no innovar, pero primero la asistencia y el llegar a la gente. Porque no fue que nos estamos haciendo los piolas, estamos abriendo calles en los distintos lugares porque se nos canta, sino porque era necesario. En esas 8 hectáreas, en principio, había 24, el día del incendio y los días después, había 24 familias. Y hoy hay como 60. ¿Sí? Nosotros no podemos intervenir o no podemos como Estado intervenir en la marcación de terrenos y todo lo demás. Hay que, ahora estamos tratando de consensuar con la gente, porque obviamente se van a requerir los servicios y quieren agua y luz. Hay un poco una ensalada ahí de gentes que tienen diferentes posiciones con respecto a la vida, a las filosofías de vidas distintas, pero obviamente todos quieren el agua y la luz, digamos, quieren los servicios. A mí me preocupa el individualismo de algunas personas en ese sentido, porque vos podés tener tu filosofía de vida, la que quieras, ¿sí? Pero la acción concreta es ser solidario y sabiendo, entraste ayer, no estuviste en el incendio, digamos, no viviste esa situación, pero además nosotros ya teníamos un déficit de vivienda de más o menos 1.500 familias, porque creamos un registro único, los concejales, para saber en verdad cuánta gente del pueblo ya necesitaba viviendas y terrenos. En ese sentido ya teníamos 1.500 familias, y ese lugar, en principio cuando era la urbanización de las 8 hectáreas, cubríamos 115 familias. Ahora hay, de las 24 que estuvieron damnificados, se sumaron un montón de gente que estamos viendo y viendo cómo entran, cómo se acomodan, y con terrenos que muy grandes, muy grandes. Bueno, nosotros tenemos que ir a hablar con esa gente, obviamente. Tenemos que hablar con esa gente porque como comunidad nos tenemos que organizar. Y las filosofías de vida deberían ser posible para todos y abarcativas para todos, porque si yo tengo, si hay gente que tiene 5.000 metros y tengo del otro lado un buen porcentaje de madres solas y mujeres grandes que necesitan ser reubicadas, debería haber un gesto solidario. Lo preocupante, ¿no? Porque ya, por ejemplo, en las 26 y el Pinar, las más afectadas y las que tienen que ser reubicadas eran mujeres, y son mujeres, ¿no? Son mujeres mayores y son mujeres con hijos, solas. Algún que otro padre con hijos solo hay, por supuesto, pero la mayoría eran mujeres. Las mujeres siempre quedan fuera en ese sentido, ¿no? O quedan socialmente con menores posibilidades. Hoy esas personas han perdido hasta la tierra. En algún momento estaban en una ocupación, obviamente viviendo, como ya dije, como ciudadanos de tercera. Nosotros, desde el primer día que llegamos, empezamos a trabajar en la organización de juntas promotoras, porque se creó la ordenanza de juntas vecinales, para ir organizando esa situación con los vecinos y la posibilidad del acceso a una vida digna. Pero de resultas que ahora tenemos una situación con mujeres que están en la calle. No están en la calle porque tienen un alquiler y todo lo demás, pero digamos, se quedaron sin la tierra que ocupaban. Entonces, hay que ver en esta gente que quiere vivir filosóficamente del autosustento y unidades productivas. No sé si hoy es el momento o no sé si ese es el lugar, porque desde también se pueden pedir a través del Consejo Deliberante, quien quiera tener tierra para trabajar y producir, pueden pedir con un proyecto un pedazo de tierra para eso. No sé si es el lugar, por eso digo, y el momento, porque hoy hay que ser súper solidarios y entender que hay gente, y mujeres sobre todo, y con hijos, que están en la calle. Y eso es lo que me parece que también desnuda esta historia, que de golpe hay gente que aprovecha la catástrofe, aprovecha esta historia para tomar tierras o irse a vivir en tierras que consideran que les pertenecen. Sí, puede ser que sí, filosóficamente toda la tierra es nuestra y de todos, pero solidariamente hoy la necesidad es que la frazada alcance para todos y todas. Yo tengo la esperanza absoluta de que quienes tienen discursos de hermandad y de un montón de, que sean acción, que sean en la práctica, sean acción, y que vengan y conversemos entre todos, porque el municipio está presente, el Estado ha estado presente, las escuelas fueron prestadas para recibir las donaciones y mucha gente estuvo trabajando, y estaría bueno que el discurso arraigue entre nosotros y nosotras. Thank you. Y así se fue la columna de Angie hoy con la nota que le hizo a la concejala de Lago Puelo, Norma Zurita. Una mirada desde el municipio de lo que es este conflicto que se suscitó de tierras a partir de lo que es lo que fue el incendio del 9 de marzo. Y cerramos este bloque musical escuchando al Chango Espaciuc haciendo Panambí, que en guaraní significa mariposa. Y cuarto de la tarde, nos pasamos un poquito de nuestro horario habitual y ahora vamos, estamos entrando en el último segmento de Manija de Radio, pero tenemos presente como siempre al Mercadito del Hoyo y hoy de la mano de Juli, quien nos va a contar acerca de su emprendimiento que tiene que ver con la elaboración de cerveza artesanal La Ruca. Esto nos decía Juli. Buen día, ¿cómo anda toda la audiencia de La Fogón? Acá nos venimos a presentar, somos Julieta y Bruno, los productores de La Ruca, cerveza del bosque. Vivimos y desarrollamos nuestro emprendimiento en el rincón del Currumahuida. Hace más de 10 años que hacemos cerveza casera para la familia y para amigues. Y bueno, a raíz de la pandemia decidimos que podíamos agrandar nuestra producción para así generar nuestro trabajo, tener un ingreso y poder vivir en estos tiempos de pandemia. Buscamos proveedores de los insumos dentro de la comarca, siempre priorizando la calidad de los mismos. El proceso de cocción, fermentación y madurado de la cerveza abarca aproximadamente un mes, asegurando de esta manera que el producto final esté en su punto óptimo. Hoy día, los estilos que ofrecemos son rubia suave, una cerveza liviana, para quienes así la prefieran, que se deja tomar. La rubia fuerte, que hay que estar más atentos porque tiene 8 grados de graduación alcohólica y, como su nombre lo dice, es la más fuerte de la ruca. Tenemos la roja rayán, que parece que es la preferida del público, con tonos caramelos. IPA roja es más robusta que la rayán y está aromatizada con lúpulos importados. IPA del bosque, equilibrada entre sabores a maltas y aromas a lúpulos importados. La negra morena, una mixtura entre el chocolate, café y tostados. Pueden encontrar nuestras variedades en el Mercadito de Productores y Artesanos del Hoyo, que está ubicado en la ex oficina de turismo, en la entrada del pueblo, ingresando por la calle Islas Malvinas. O también pueden llamar a nuestros contactos, que son 3415-087854 o al 3416-650-494. Comenzamos a participar del mercadito cuando funcionaba como feria afuera del Gimnasio Municipal del Hoyo en abril del año pasado. En la actualidad, muy contentos de seguir participando en conjunto con vecines y así poder priorizar el consumo local dentro de nuestro pueblito. Los horarios de atención en este momento del mercadito de artesanos y productores del Hoyo es de lunes a viernes de 10 a 14 horas. Repito, el horario de atención del mercadito de productores y artesanos del Hoyo es de lunes a viernes de 10 a 14 horas. Y nuestros contactos, por si quieren hacer algún pedido delivery, son 3415-087854 o al 3416-650-494. Que tengan una linda mañana y nos estamos escuchando. Abrazos. Gracias Julieta, gracias Mercadito del Hoyo por formar parte de Manija de Radio. Recordamos entonces, de lunes a viernes de 10 a 14 horas pueden aprovechar e ir y consumir todos productos elaborados artesanalmente por vecinos y vecinas de nuestra localidad. Bueno, y te vamos a pasar alguna agendita así, alguna agenda rápida para el día de hoy. Por un lado, les recordamos que Radio Fogón está retransmitiendo el foro que organiza la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses por la Iniciativa Popular. Lo viene haciendo desde el lunes y hoy jueves ya es la cuarta jornada. A partir de las 19 horas y hasta las 21 está este foro por la Iniciativa Popular con disertantes muy conocedores sobre el tema desde todas las miradas, así que se los recomendamos. Y después del foro continúan en Radio Fogón para escuchar Maldito Rock. ¿Es así, Lucas? Así es, hoy a las 21 horas. Bien, Lucas Colihueque junto con Martín están haciendo Maldito Rock. Así, a las 21, así que lo esperamos hoy a las 21 para escuchar un poco de rock y blues. Relajar un poco a la noche con buena música. También pueden acceder a las 19 esta charla informativa que me está llegando para conocer cuál es el proyecto y qué es lo que se viene pensando con respecto a una cooperativa eléctrica en nuestra localidad. Va a haber una charla informativa, van a estar disertando Alexandra Roy, Fabricio Petrakowski, Valeria Lewis, Jorge Chemes, Paul Wisman y Julio Ruiz. Este encuentro se va a llevar a cabo vía Zoom y pueden encontrar el código de acceso para participar y saber de qué se trata en la página de la Municipalidad de El Hoyo. Nos salteamos la columna que íbamos a inaugurar hoy. Lo que pasa es que se nos hicieron, tuvimos muchas notas, hubo mucho que contar, sobre todo con respecto a la situación que viven los vecinos y las vecinas de Catarata Sur con respecto al basurero. Entonces, bueno, no pudimos escuchar la columna sobre transición energética. Lo vamos a estar escuchando el próximo jueves en Manija de Radio. Y también para la agenda cultural vamos a enganchar así, ya vamos a decir que van a estar tocando en Estación de Cervezas, así Lucas, ¿vas a estar tocando con tu banda? Sí, anoche salió la fecha para este sábado a las 9:30 creo que es. A las 21:30 en Estación de Cerveza, ¿con qué banda? Con Tres Tonos. Tres Tonos, ¿quiénes forman Tres Tonos? Leo Gómez en guitarra y voz, Nico Silva en batería y... yo voy a estar en bajo. ¿Y quién les habla? Vamos a estar haciendo también rock y blues. Asegurado una buena banda, buenos músicos y unos buenos rocks y blues en Estación de Cerveza este sábado a partir de las 21:30 horas. Espero no haberme dejado nada en el tintero, pero bueno, ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el jueves que viene a las 15:30 en esto que es Manija de Radio. ¡Chau! Y nos vamos con un tema de Los Fundamentalistas del Aire. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que van a hacer Me Mata el Limón. Tormenta olvido las promesas.